saben bailar, pronto van a aprender. Qué sabroso compás, vean lo que van a hacer. Si no saben bailar, pronto van a aprender. Viejitos y los nuevos también.